Nos vamos a la información y estamos en comunicación con el senador provincial, Leonardo Viana. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Hola, Américo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo en este caluroso tarde de marzo. Se habla que 10 días seguidos va a ser así, que no va a haber lluvia, que hay que atemperar los ánimos, quedarse guardado. Eso es lo que escuchaba decir una persona por televisión que conoce el tema. Se parece, esto hace 40 y pico de años pasó esto, dice, y no, vamos a pasar dentro de 100 años nuevamente, dice más o menos. Increíble lo largo que se hace este verano y se complica sobre todo, obviamente, todo el sector productivo, las cosechas, el campo, y también ahora empezaron las clases y empieza también a complicar. Usted como médico, la situación que se da fundamentalmente con pacientes, ¿no? También. Obvio, y te decía de las clases, de los chiquitos con altas temperaturas en las escuelas, ¿no? Claro, por supuesto. La verdad que nos preocupa, es un calor inédito, tendría que ya estar aminorando, pero bueno, todo dice que esto va a seguir unos días, ¿eh? Así es. Doctor, digamos que una serie de actividades que se van desarrollando, fundamentalmente en servicio a la comunidad, una inauguración de distintos cajeros automáticos, localidades que a veces se ven golpeadas. El caso práctico lo tenemos en Barranca, no tanto porque había bancos, pero en el caso de López, que sabemos que tenemos compañeros de trabajo, nosotros que cuando cobraban allí tenían que venir a Galvez, la repercusión que genera dentro del comercio también de la localidad. Hubo inauguración este fin de semana en López, se vino otra inauguración con respecto a un acuerdo que usted logró con cajeros automáticos, ¿no? Sí, Américo, son gestiones que se hicieron en su momento con el Banco Municipal de Rosario. La verdad que tengo que agradecer la predisposición del directorio del Banco Municipal. Gracias a, bueno, su política de expansión en la región, este último lunes inauguramos el tercer cajero en la región. Recordemos que habíamos inaugurado uno en Barrancas, hay otro en Desvío Orijón, que está funcionando muy bien, y este tercero en la localidad de López. Y el cuarto va a ser la semana que viene en la localidad de Bernardo de Irigoyen. A pesar de que, bueno, ahora hay nuevas tecnologías, las billeteras virtuales, nuevas formas de hacer trámites bancarios a través del teléfono, de la computadora, pero también hay un grupo de gente que todavía sigue usando el cajero automático, que cobra a través del cajero, como los jubilados, como los empleados públicos, como cierta, bueno, un número de personas que necesitan el cajero, y la verdad que López, siendo una ciudad bastante grande, no es una ciudad, es un pueblo todavía, pero es grande, no tiene un cajero automático. Entonces, de esa forma, mediante gestiones hechas ante el Banco Municipal, se ha podido inaugurar uno, lo que le trae un enorme beneficio al pueblo. Primero, esto de no trasladarse hacia otras localidades. Eso es importante porque el trasladarse ya implica un costo o pagar un remis o el propio auto, y la verdad que eso implica la comodidad de tenerlo en el mismo pueblo. Y el otro tema es el tema del comercio. Cuando uno generalmente se traslada a otra localidad, compra también en otra localidad, porque bueno, saca la plata en otra ciudad y el comercio de otra ciudad suele ser atractivo, en este caso quedaría y beneficiaría al comercio local, cosa que es muy importante. Claro. Digamos que esta situación, en Barranca hace bastante tiempo que está, ¿no? El de Barranca. En Barranca hará más de un año, uh-huh. En Desvío también hace un poco más. El primero fue en Desvío, el primero fue en Desvío Orijón, luego fue en Barrancas, pero también en la zona, hace algunos años que está el de Puerto Gaboto y el de Monje. Sí. Así que, bueno, la verdad que yo felicito la iniciativa del único banco público que quedó en toda la provincia, que es el Banco Municipal. Doctor, así que la inauguración en Bernardo de Irigoyen, ¿cuándo sería? En Bernardo de Irigoyen el próximo lunes sería, próximo lunes. Ajá. Así que, bueno, me invito a toda la comunidad de Bernardo de Irigoyen, de la zona, ya vamos a hacer algunas invitaciones a los presidentes comunales, intendentes que están vecinos, como para que se acerquen y, bueno, de alguna manera también se pueda celebrar y estamos abiertos a la propuesta de cualquier presidente comunal que nos pida un cajero para hacer la gestión Obviamente que el banco exige algunos requisitos mínimos, que son la fibra óptica, la seguridad, el tema de los cortes de luz, que es el cajero funciona con electricidad y eso también a veces se resiente cuando se producen cortes de luz, pero bueno, a disposición por cualquier presidente comunal que quiera hacer la consulta por el cajero automático. Escuchaba al representante del banco por un cable local que hablaba sobre el tema del suministro de dinero, fundamentalmente en lo que hace a la rotación de cargar el cajero, ¿no? Que un poco, de acuerdo a la cantidad, se puede ir mejorando, de acuerdo a la cantidad de cajeros que haya en el departamento también, ¿no? Claro, bueno, en la medida que hay más cajeros, todo lo que es la recarga de dinero se va abaratando y eso, por supuesto, que es importante. Y bueno, también hablaba los otros días con José María Kloster la necesidad también de explicarle a las personas mayores, a los jubilados sobre todo, que eran los que cobraban a veces en el correo, se tenían que trasladar en remis hacia Galvez, la posibilidad de enseñarles cómo usar el cajero, que es otro desafío también importante para ellos. Claro. Siguiendo con los temas de trabajo, un tiempo atrás, ya no es la primera vez, sino durante años se ha hecho una campaña de prevención con respecto a chicos que participan del IFIG, otras actividades deportivas. ¿Qué resultado tuvo este año lo que hace fundamentalmente la participación, no? Bueno, actualmente se está desarrollando la campaña de prevención con chequeo electrocardiográfico. Mirá, justamente estaba yendo para la localidad de Bernardo de Irigoyen en este momento, donde se está desarrollando ahora los electros. Hay dos médicos en todo el departamento que lo están haciendo y nos parece muy importante porque con ese estudio, que es muy práctico, muy sencillo, lo hace un profesional médico y un enfermero, bueno, se pueden detectar anomalías cardiológicas que de alguna manera, tomadas a tiempo, bueno, se pueden evitar cosas peores como arritmias o muerte súbita. Así que nosotros nos habíamos puesto una meta de 3.000 electros, me parece que lo vamos a superar ampliamente este año por los llamados que tenemos de los clubes y de instituciones deportivas que nos piden que chequeemos a todos sus jóvenes deportistas. En el caso de Galvez, doctor, ¿hubo casos, se da, digamos, preventivamente se han determinado casos de situación de que hace la salud de los chicos? Sí, hubo dos o tres casos y ante la menor duda se deriva a su médico pediatra o a su médico de cabecera, en algunos casos directamente al cardiólogo cuando se ve alguna anomalía importante, pero hubo casos, hay antecedentes, en todos los años hubo casos que fueron derivados, así que, bueno, creo que siempre suma, siempre es importante y es algo que si uno lo hace en el sector privado es costoso, así que de alguna manera se le da. La familia ahorra una suma de dinero importante al acudir a esta campaña de electro. Antes de entrar al tema político, mantengo el tema de la salud en Galvez, que situaciones particulares se han dado esta última semana, fundamentalmente en lo que hace a planteos que se ha hecho del gobierno y también la respuesta de un sanatorio integrado, y no vamos a entrar en el tema, pero fundamentalmente la falta de, digamos, charlamos más de una vez, usted ha asistido a reuniones, que fue convocada por el sindicato, hemos estado juntos en otras reuniones en el día, fundamentalmente a través de los representantes que tenemos en el SANCO. La situación que se da en Galvez, que es límite, el hecho que vemos que hay muchas clínicas, pero no hay lugar para internar. Bueno, eso, la verdad que la salud en Galvez ha ido en detrimento. La retracción del sector privado hizo que el sector público tuviera que tomar el compromiso y la aposta de absorber todos esos pacientes. Y sinceramente, bueno, nos vemos ante la situación de que, por supuesto, falta recurso humano. Y faltan algunas cosas, elementos indispensables como para poder afrontar el vuelco de todos los pacientes que tenían obra social y que ahora se tienen que atender en el hospital. Para nosotros es un gran desafío, por supuesto, porque no es poca cosa lo que es la salud, porque Galvez necesita tener una buena salud y por supuesto que todo lo que sea en pos de mejorar la situación, bueno, estoy a disposición. Me parece que esto se necesita de acordar con el Ministerio de Salud ciertos parámetros, ciertos compromisos que tiene que asumir el cartera ministerial, porque bueno, el municipio no lo puede absorber solo, los vecinos están pagando un fondo de salud, pero no es suficiente, y me parece que necesitan cargos, necesitan horas de guardia, necesitan ambulancias que el Ministerio tiene que facilitar al hospital local. Claro. Uno de los reclamos que hizo usted el año pasado, fundamentalmente en lo que hace a provisión de dineros a los municipios y comunas, marcando el hecho de tinte político de cada comuna cuando no era, digamos, no era acorde al gobierno provincial, no llegaban los fondos. En lo más también que están trabajando nuevamente en lo que significa la plaza, ¿llegó dinero? A Loma Alta, después de más de un año de reclamo, llegó el primer plan Incluir. Yo creo que Galvez ya va por el tercero, cuarto, pero en Loma ya llegó el primero, y su presidenta comunal, Lorena Neira, está en la fase de construcción de la plaza, viene bastante avanzado. Yo creo que en un mes más lo va a estar terminando. Hay detalles de construcción que tienen que terminar, la fuente y algunas cositas más. Pero bueno, lo cierto es que con lo que llegó, lo presupuestado, con la inflación que hay, realmente faltó un monto importante, así que tuvo que asumirlo desde la propia comuna. Claro. ¿Hay otros casos en el departamento, senador, con respecto al tema de estas obras que usted plantea, que como fue Loma concretamente, el retraso? De los programas Incluir, sí, por supuesto, Casaleño también recibió recién el primero. Hay muchísimas comunas que todavía están solicitando obras menores y eso realmente se ve muy retrasado, a pesar de que el programa de obras menores es por ley, ¿no? Pero viene muy lento todo. Yo digo, esto hace que las comunas se desfinancien, porque realmente lo que uno presupuesta para un camión regador o para una herramienta o algo, realmente cuando se le asigna pierde valor, realmente pierde valor, y eso que iba a ser un camión regador, directamente no lo pueden comprar o tienen que poner plata de sus propias arcas. Así que me parece que es una lástima que en este sentido el gobierno provincial tiene que ser más rápido y más efectivo a la hora de asignar estos fondos, porque si no, realmente no llegan a cumplir sus objetivos. Dentro de lo que significa el déficit de dinero en lo que hace distintos estamentos de la provincia, digamos en los municipios y comunas, hay una situación muy particular, que hay denuncias concretas con respecto al presupuesto. Usted trabajó en el presupuesto. Con respecto al tema de los dineros que tienen que ser volcados a seguridad, y tenemos situaciones muy particulares en el sur, concretamente Rosario, pero en lo que hace faltante patrulleros, faltante elementos de la policía, más allá de los bajos sueldos, ¿no? Digamos, ese presupuesto que fue aprobado el año pasado, digamos, ¿ha sido cubierto o directamente no se ha gastado el total de ese presupuesto? Bueno, el presupuesto ha sido subejecutado, o sea, quiere decir que la emergencia que habíamos votado, todo el capital disponible no ha sido bien aprovechado, porque no está totalmente ejecutado, y eso habla de que a lo mejor hubo desentendimientos o algo pasó que no fue ejecutado totalmente el presupuesto en materia de seguridad. A mí me llama poderosamente la atención, porque cuando en su momento el ministro Lagna vino a explicarnos los beneficios de lo que era la emergencia de seguridad, hablaba de dotar a todas las penitenciarías de elementos de seguridad, de bloqueadores de celulares y un montón de tecnología de punta, que eso no fue comprado, y lamento muchísimo, porque ahora pasa lo mismo que con lo que decía de obras menores y plan Incluir. Ahora con este presupuesto no llegan a comprar ni la mitad de lo que se podía comprar el año pasado, ¿no? Claro. Doctor, lo llevo al tema político, ya está prevista lo que significa las distintas etapas electorales para este año. Usted se plantea nuevamente la reelección en el Senado, ¿no es cierto? Exacto, la primera reelección desde nuestro rol, de nuestro papel como senador. Me parece que, bueno, el trabajo fue muy muy fuerte, fue muy de mucha presencia en todas las localidades, a pesar de que hubo pandemia, pero trabajamos muy fuerte también durante la pandemia. Creemos que, bueno, que estamos en condiciones de presentarnos otra vez. Así que dentro del radicalismo estamos hablando con los distintos sectores, tanto el sector de Maxi Puyaro como de Carolina Lozada, van a presentar propuestas. Nosotros nos vamos a encolumnar en alguna de estas propuestas y por supuesto ofreceremos un programa nosotros de acción en el departamento como para bueno que la gente pueda saber y pueda informarse sobre los proyectos que vamos a presentar, ¿no? Y a nivel local, ya digamos, se plantea la posibilidad de que algunos actuales, concretamente en el caso de Buzo, digamos, sea un poco el referente a lo que significa a nivel local. Bueno, es una posibilidad. La realidad es que vamos a ir con categoría de intendente y categoría de concejal. Vamos a hacer todo lo posible como para... siempre fue nuestro anhelo ganar la municipalidad. Por supuesto que lo vamos a hacer de la manera más seria, presentando una buena propuesta de gobierno y un buen candidato, Américo. Perfecto. Doctor, seguimos charlando hasta el curso del año, le agradezco por ahora. Muy bien, hasta luego, saludos. Bueno, estuvo el senador provincial, Leonardo Viana, por el 88.9.